Una de las historias más impresionantes de rebelión y redención es la historia de David. David se comienza en la Escritura como un joven que había aprendido a depender de Dios completamente y que toda su vida era vivida en relación, en referencia a la voluntad de Dios. Un hombre que llegó a ser el rey de Israel por mandato divino. Un hombre que Dios le dio muchas victorias militares, que extendió las fronteras de su reino grandemente. Un hombre que produjo paz y justicia en su nación. Pero un hombre que sufrió una caída estrepitosa, una caída horrible, se hundió en el pecado. Pero la bendición o la maravilla del carácter de Dios es que cuando el hombre cae en pecado, es que se ve más el amor y la redención que Dios provee. Eso es lo que veremos en esta lección. Y esperamos que sea una gran bendición para todos ustedes. Hola, mi estimado colega Johnny, ¿cómo estás? Un placer verte, Rafael. Es un gusto estar contigo. Gracias, igualmente. Hoy vamos a estudiar un tema muy interesante. El hermanito David. Sí. Oramos a Dios. Oremos. Amante Dios, ayúdanos a comprender tu palabra, representar tu justicia y tu misericordia y estudiar tu mensaje. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Amén. La historia de David es la historia de un joven que vivió su vida en relativa oscuridad hasta que llegamos al episodio de David y Goliat. David había venido al campo de batalla, Johnny, para ver cómo estaban sus hermanos, para traerles comida, traerles noticias de la casa y llevar noticias a su casa. Y entonces David se encontró con la escena planteada por aquel enorme gigante, Goliat, que desafiaba a Dios y desafiaba a los ejércitos de Israel. Ridiculizaba a todo el pueblo de Israel. Sí, y cuando David vio eso, reaccionó como reaccionaría cualquier persona, con indignación, con el celo por Dios, por defender el honor de Dios, como nosotros hemos reaccionado en muchas ocasiones. Y David se hizo voluntario. Él fue a hablar con sus hermanos y habló acerca de la necesidad de hacer algo al respecto. Sus palabras llegaron a donde el rey Saúl, y entonces Saúl lo mandó a traer. Y los primeros versículos que vamos a leer de 1 de Samuel, capítulo 17, versículos 45 y 47, nos hablan acerca de esa conversación que David tuvo, donde le dio noticia a Saúl acerca de lo que él iba a hacer. Leamos en el versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, esto es al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos. Yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y hoy mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y toda esta congregación sabrá que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Aquí se nos plantea una batalla épica, una historia épica, donde encontramos simbolizados el diablo y Dios, las fuerzas del bien por el lado de Israel y las fuerzas del mal por el lado de los filisteos y Goliat. Y David es el campeón de esta historia. David, lo impresionante de la forma como David se dirige a Goliat es que todo es en referencia a Dios. Y no hay orgullo en lo que está hablando. Si hay celos por Dios, la clave del éxito del corazón de David es que todo el orgullo, todo el crédito se lo da a Dios. Dice él: todo el mundo va a saber, No que yo soy un buen escudero, que soy un buen luchador o que soy un buen capitán, sino que Dios es el que libera a Israel. Me encantan esas palabras de humildad y quiero emular ese capítulo de la vida de David. Por supuesto, hemos de entender que David hizo esto por toda la preparación que había tenido luchando contra leones, como le cuenta él a Saúl, y luchando contra animales, salvando e intercediendo por sus ovejas, por su ganado, por su grupo de seres vivientes que estaban a su cuidado. Sí. Ahora, Johnny, una de las cosas que se nos escapa, pero que uno fácilmente se puede imaginar de esta narrativa, es que cuando David, siendo un adolescente, una persona muy joven, mira a la distancia a este gigante, él se da cuenta de que no tiene el físico para enfrentarse a este monstruo. No tiene la experiencia como guerrero, porque él no era un guerrero, él era un pastor de ovejas. Él no tiene ninguna base personal sobre la cual él pararse y decir, yo te voy a derrotar. Y por eso es que él no le dice que él lo iba a derrotar, sino que era Dios. Dios lo iba a entregar en sus manos, en el nombre de Dios iba a luchar. Que aquel venía preparado para la guerra, pero él venía en nombre de Dios. David sentía una gran dependencia de Dios. Y basado en esa dependencia es que él llega a darle esas palabras de desafío y de amenaza a Goliat. Pero entonces, vamos a retroceder un poquito en la historia. Ahora sí vamos a ver lo que él previamente conversó con Saúl. Porque tú mencionaste ahora mismo esa preparación que él tuvo. Y nosotros necesitamos entender por qué David podía hablar con tanta confianza acerca de lo que Dios iba a hacer a través de él. No confianza en sí mismo, sino confianza en Dios. Y entonces vamos a ir a los versículos 34 y 37 de 1 de Samuel, capítulo 17. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y se llevaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y se lo arrancaba de la boca. Y si se revolvía contra mí, le echaba mano a la quijada, lo hería y lo mataba. Ya fuera león o fuera oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Jehová añadió, David me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de manos de este filisteo. Entonces lo que está en el trasfondo es la preparación que tuvo David para llegar a este momento. Yo pienso que la vida, Johnny, de los hijos de Dios es dirigida por Dios. Sí. En otras palabras, si nosotros somos personas que creemos en el poder de Dios, que creemos en la providencia de Dios sobre nuestras vidas y creemos que Dios es un Dios de amor que actúa para nuestro beneficio en todo momento, entonces nosotros nos ponemos en manos de Él. Y las diferentes experiencias que nosotros tenemos en la vida son experiencias que sirven para informarnos y para capacitarnos para cosas en el futuro. Es semejante a lo que Dios dialogó con Moisés cuando le preguntó, ¿qué es eso que tú tienes en la mano? Dios usa la vara de Moisés. Dios usa la experiencia de David luchando contra leones, siempre basado en una persona que está humilde y que está dispuesto a seguir la voluntad de Dios y que está dispuesto a dar el crédito a Dios y no a su orgullo y a su satisfacción personal y a su propósito individual, que fue el problema de él que perdió eso después en su edad madura. Sí. Ahora, mientras él era pastor de ovejas, nos podemos imaginar que David tenía que estar en el campo, en pasajes, parajes solitarios, en situaciones donde corría peligro su vida y corría peligro su manada que él cuidaba. Ya leímos cómo él defendió sus animalitos de leones o osos. Y podemos pensar, Johnny, que en ese tiempo solitario donde él estaba con sus animales, David aprendió sobre el carácter de Dios y el cuidado de Dios por sus hijos. Así como él cuidaba por los animalitos, él llegó a entender que Dios amaba y cuidaba a sus hijos también. Y entonces, cuando él se enfrentaba a esas fieras, que yo pienso que lo hacía por necesidad, no porque él se sentía confiado, sino porque necesitaba rescatar a sus animales, defenderlos, entonces él le pedía a Dios su ayuda. Y debemos aquí hacer un paréntesis. ¿Entiendes tú, Rafael, que esto es una hipérbole, eso de que él le agarraba la quijada y se la arrancaba? ¿O es una hipérbole y una estructura literaria que está usando David para mostrar su fe y su confianza en Dios? Porque así no fue que él hizo con el gigante, él le tiró una piedra. Yo imagino que esto es una exageración, una hipérbole que está usando David. Y que en realidad la manera como David mataba el oso y mataba el león, o si no lo mataba, lo alejaba, era tirándole las piedras que tan diestramente manifestó él cómo usarla. Si alguien no sabe lo que es una honda, estamos hablando de un pedazo de cuero que tiene un lugar, un saquito donde se pone una piedra al otro lado y los dos pedacitos de cuero se dan vuelta y entonces se suelta uno de los dos lados de la cuerda y sale la piedra disparada con la fuerza centrífuga. ¿Qué piensas tú? ¿Era hipérbole o era así que de verdad tenía sobrenatural fuerza que le Bueno, arrancaba las quijadas? a él no se le conoce por esa fuerza sobrenatural y sí, debe ser una hipérbole, como diciendo que él podía enfrentarse a esos animales en el poder de Dios. Ahora, él llegó, como tú mencionaste, a demostrar esa misma habilidad de enfrentarse a las fieras y destruirlas con Goliat y lo mató. Sí. Lo destruyó, lo mató y cumplió la profecía que él había dicho que Dios lo iba a entregar en sus manos, su cuerpo y el cuerpo de los filisteos. De allí David adquirió una fama que más nunca desapareció. Todo Israel conocía a David por este evento. Y este evento llegó a ser clave en que él lograra conseguir seguidores para formar ejércitos. Y aunque él nunca utilizó esta violencia contra Saúl, él llegó a ser el rey de Israel, no por su propia fortaleza, no por su fama ni por su popularidad, sino porque Dios vio que él era una persona que dependía de él. Correcto. Y eso es precisamente lo que nosotros hemos estado viendo a través de estas lecciones de rebelión y redención, que Dios se concentra en el corazón de la persona. Sea que la clave es la lucha por el corazón humano y específicamente la lucha entre el orgullo que Satanás usa para apartarnos de Dios y la fidelidad que usa Dios para acercarnos a una relación con Él. Es un asunto de amistad con Dios, de hermandad con Dios. Es un asunto de que Dios es el esposo y la iglesia, es decir, tú y yo somos la esposa, somos amantes. Y entonces vamos a ver el resultado de esa dependencia con Dios en un versículo, 2 Samuel capítulo 8, versículo 15, que resume en pocas palabras el efecto que multiplicador que tenía esa dependencia de Dios. Versículo 15. Reinó David sobre todo Israel, actuando con justicia y rectitud para con todo su pueblo. Ahora, David fue un rey de gran éxito. No solamente gobernó con justicia y rectitud, sino que militarmente tuvo muchos éxitos. Era una persona que desde el principio era conocido por ser una persona fiel al Señor, una persona a la cual Dios respondía con excelentes bendiciones. Y por eso su reinado fue una época dorada para el pueblo de Israel. Pero, Johnny, ahí es precisamente donde está el peligro. El ser humano por su condición de ser un ser caído, es un ser débil. Y el éxito, combinado con la debilidad, es una combinación peligrosa. Y se traduce específicamente al orgullo. Y el orgullo es la puerta que le abre el camino a la pasión. Cuando la persona se siente que es el centro y que todo gira alrededor de ella o de él, entonces la pasión la usa el enemigo para ponernos de rodillas y tirarnos de cabeza contra el piso y que perdamos nuestra relación con Dios. Pero ahí del piso, todavía Dios quiere levantarnos. Y eso hizo él con David. Y entonces, Johnny, el asunto es que el no solamente ha añadido el éxito, sino también la condición de rey. Las actitudes y comportamientos que no se le permiten al ser humano normal, al ciudadano normal, en un rey se le permiten. Un rey puede pedir lujos y el pueblo le da los lujos. Un rey puede pedir ejércitos y el pueblo le da soldados. Un rey pide impuestos y le dan impuestos. Un rey pide más mujeres y las mujeres vienen. Y esa fue precisamente la caída de él, ese éxito combinado con esa licencia que se le acostumbraba a dar a los reyes. Y poco a poco, esa dependencia que Dios tenía, David tenía de Dios, fue menguando hasta el punto que, como otros personajes bíblicos y como nosotros mismos, experimentó que él dependía de sí mismo. Empezó a pensar tal vez que él era la persona de éxito. Y eso fue lo que ocasionó su caída. Ahora, nosotros no tenemos tiempo para leer lo del pecado con Betsabé y el homicidio de su esposo. Pero esa caída, ese pecado llegó a ser más amarga para él que la misma muerte. Y por eso trató de esconder lo que había hecho. Pero lo maravilloso, Johnny, es que en el estado de rebelión, en un estado de arrogancia, de orgullo y de esconder su pecado, Dios no le dio la espalda. Amén. Ni Dios, te la da a ti ni me la da a mí. Amén. Dios no le dio la espalda. Dios le envió al profeta que él necesitaba para darle la vuelta. Ahora, San Pablo tenía una forma de luchar o de lidiar contra ese orgullo. Vamos a leer en el libro de Gálatas, el capítulo 6, el versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Pablo estaba bien claro que si nosotros como seres humanos nos vamos a gloriar, nos debemos gloriar en la cruz de Cristo, nos debemos de enorgullecer de Jesús. Nosotros en realidad no somos dueños de nuestro éxito. ¿Quién nos ha dado a nosotros el éxito que tenemos en la vida? Dios nos sostiene la vida y Dios es responsable de todo lo que nosotros hacemos. Es decir, sin la persona de Dios somos incapaces de actuar. No que Dios es el que actúa, sino que Dios nos da a nosotros la capacidad de actuar. Y si Dios retira esa capacidad, morimos al instante. Pienso, por ejemplo, Johnny, una persona que canta hermosamente. Logra cantar así porque tiene un músculo, tiene unas cuerdas vocales, voy a llamarlo cuerdas vocales en vez de músculo, que son excepcionales. No son las cuerdas vocales que tiene la gran mayoría de las personas. No, sino como el tuyo y el mío. Correcto, sino como el 1% de la población. Eso es un accidente de nacimiento, una bendición de Dios. No puede una persona que canta bien, que predica bien, que tiene éxito con el dinero y los negocios. No puede una persona que tiene habilidades, inteligencia suficiente como para graduarse de doctor, graduarse de ingeniero, graduarse de abogado, decir yo soy tal o cual cosa. Pablo dijo, no me voy a gloriar en mí mismo, sino que me voy a gloriar en Cristo y en la cruz de Cristo, porque allí es donde está nuestra victoria, de allí vienen todas nuestras bendiciones. Amén. No permitamos que el éxito que Dios nos da, lo convirtamos, nos lo apropiemos para nosotros y sea para nosotros una caída. Pero entonces vamos a pasar ahora a la historia de otro profeta, otro hombre particularmente poderoso, porque Dios lo utilizó como instrumento, y es la historia de Elías. Y vamos a leer en el versículo 1 una profecía interesante y asombrosa que él le hizo al rey Acab. Entonces Elías el Tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, hasta que mi boca lo diga. Bien, comenzando la historia aquí, hay que entender, por supuesto, el contexto. ¿Por qué Dios va a privar a la tierra de la bendición de la lluvia? Y es el tema, Johnny, que ya hemos hablado de esos ciclos de rebelión, de castigo o consecuencias de la rebelión, y entonces la redención que Dios envía a través de un profeta, a través de un juez, a través de algún personaje que él llama. Y en este caso, es esta ocasión en la cual aparece Elías llamando al pueblo, dando esta profecía al rey Acab, tenía algo que ver precisamente con esa deidad falsa, Baal, que llamaban el Dios de la vida. Y vamos a leer en el libro Profetas y Reyes, en la página 88, un párrafo que nos ayudará a entender lo que estaba sucediendo allí. Por cuanto los adoradores de Baal aseveraban que los tesoros del cielo, el rocío y la lluvia, no provenían de Jehová, sino de las fuerzas que regían la naturaleza, y que la tierra era enriquecida y hecha abundantemente fructífera mediante la energía creadora del sol, la maldición de Dios iba a descansar gravosamente sobre la tierra contaminada. Se iba a demostrar a las tribus apóstatas de Israel cuán insensato era confiar en el poder de Baal para obtener bendiciones temporales, hasta que dichas tribus se volviesen a Dios arrepentidas y le reconociesen como fuente de toda bendición, no descendería rocío ni lluvia sobre la tierra. Entonces lo que tenemos aquí es otra batalla épica. Tenemos una historia maravillosa en donde Dios causa una confrontación entre él y esa deidad falsa llamada Baal, al cual le atribuían el poder de controlar la lluvia y le atribuían el poder de dar vida. Dios dijo a través de Elías que iba a quitar el agua. En otras palabras, iba a destruir el mito de Baal. Y esta era una batalla, Johnny, no realmente de Dios contra este Dios falso Baal, sino era una batalla por los corazones del pueblo de Israel. Correcto. Y hemos de entender que el interés de Dios era que ellos comprendieran y aceptaran que él era el Dios de la naturaleza y dueño de toda la creación, y el que hacía caer el agua y el que hacía subir el rocío. Y estas consecuencias de rebeldía se convirtieran en arrepentimiento. Eso es lo que Dios busca, porque Dios está interesado no en castigar, sino en mantener una relación personal con nosotros. Ese es su propósito. Somos familia. Es un despertar. Es como lo que hemos mencionado en otra ocasión, el aguijón en la carne de Pablo. La sequía llegaría a despertar la necesidad de Israel, llegaría a despertarlos a ellos y reconocer que Baal no controlaba los cielos. Baal no causaba la lluvia ni producía la vida, era Jehová. Y cuando por fin Elías regresó de su escondite, porque él tuvo que huir y esconderse porque Acab quería matar al mensajero, pensando que si mataba al profeta se acababa la profecía. Pero Dios escondió a Elías, Dios proveyó para que Elías sobreviviera esos 3 años que hubo sequía y hubo hambre en la tierra, y se llegó, el estado de cosas llegó a una crisis en la cual apareció Elías y citó a 850 sacerdotes, al rey Acab y a todo el pueblo de Israel, a reunirse para entonces tener la confrontación. Y cuando llegamos a Primera de Reyes, capítulo 18, encontramos esa confrontación y en el versículo 37 encontramos cuál era el deseo de Dios en esta confrontación. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú haces que su corazón se vuelva a ti. Entonces aquí está el meollo. Todo este asunto era para volver los corazones del pueblo a Dios. Estaban engañados, tal vez seducidos por sus propias pasiones, tal vez atraídos por otros intereses, descuidaron a Jehová, se fueron con Baal, con Acera y con todos esos ritos que a ellos les llamaba la atención. Pero Dios, Johnny, no reaccionó con el deseo de castigarlos y eliminarlos, sino con el deseo de darles a ellos otra evidencia para tomar la decisión correcta. Amén. Qué maravilloso es Dios, que está tan interesado en nosotros personalmente, que hace cosas dramáticas y especiales, y lo hace por ti y lo hace por mí. Abramos los ojos. Dios está tan interesado en ti y en mí, tal como lo estuvo en el tiempo de Elías. Elías le dijo al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidlo, y si Baal, seguidlo a él. Y claro, nosotros sabemos cómo terminó el confrontamiento, donde los sacerdotes de Baal no pudieron hacer el sacrificio, no pudieron ofrecer ese sacrificio que iba a demostrarle al pueblo, pero cuando llegó Elías, él sí mandó a poner el sacrificio, a ponerle agua al sacrificio, y Dios respondió su pedido enviando el fuego del cielo. Dios demostró que Él era el verdadero creador del cielo y de la tierra. Y así los llamó a que convirtieran sus corazones a Él. Bien, apreciados hermanos, hemos llegado al final de la lección. Para la semana que viene tenemos la lección Victoria en el Desierto, que nos habla acerca de las tentaciones de Jesús en el desierto. Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias.